Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenos días y bienvenidos a esta primera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 18 de junio. Avanza LGTBI Ubrique ha hecho público el conjunto de actividades que van a conformar la Semana de la Diversidad. Para el próximo 24 de junio se ha previsto celebrar un acto en el que se dará lectura a un manifiesto por parte de la Asociación Avanza, contando con la presencia de integrantes de la Asociación Delta de la Sierra de Cádiz. En esa misma jornada se procederá a la inauguración de un cartel en la entrada de Ubrique y un banco trans en el Parque Rafael Alberti. Para el miércoles 25 de junio se instalará un stand informativo en la Avenida España y el viernes 27 de junio se ofrecerá el taller Diversidad Sexual y de Género y Prevención de la LGTBI-fobia. Para llevar a cabo esta iniciativa se va a contar con la colaboración de los integrantes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Ubrique. Otros temas de interés, la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique ha organizado un tentadero público para el 22 de junio a las 8 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique con motivo de la inauguración del nuevo curso. Se van a lidiar reses de la ganadería de Isabel Sánchez de Alba para los alumnos Mario Torres, Juan Manuel Viruez, El Bombita, Tomás Carmelo, Javier Caro, Francisco de Paula y Sheila Berrocal, así como una amplia exhibición de toreo del resto del alumnado de la escuela, contando además como invitado con el alumno de Algeciras, Daniel Córdoba. Los actos relacionados con el mundo del toro se completan con una conferencia sobre el fomento de la tauromaquia convocada para este viernes a las 8 de la tarde en el Parque Rafael Alberti, con la presencia de la vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, como moderadora y como ponentes, el diestro Juan José Padilla y el cirujano Adolfo Carabot. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Antonio Vega informa sobre la celebración de una jornada de convivencia para este sábado 21 de junio, donde se realizará una suelta de toro infantil en horario de mañana de 12 a 1 y de tarde de 7 a 8. Se ofrecerá paella gratuita a todas las personas asistentes y se dispondrá de servicio de barra. De igual modo, se contará con música en directo, con dos en la frontera, a partir de las 10 de la noche. Y por otro lado, desde la parroquia de Ubrique se informa que este próximo domingo 22 de junio se celebra el Corpus Christi. La Santa Misa dará comienzo a las 10 de la mañana, seguida de la solemne procesión del Santísimo Sacramento que recorrerá las calles Beato Diego, José de Cádiz, Plaza Colón, Calle Agua, Calle Real, Calle Perdón y regreso de nuevo a la parroquia Nuestra Señora de la O. Son los temas que podemos avanzarles en esta primera edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenos días.